en Clave de Jazz. Bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa En Clave de Jazz. Y hoy vamos a tratar de hacer un programa especial dedicado al estilo West Coast AOR. O lo que en su momento también se llamó West Coast Soft Rock. Lo que pasa es que, a diferencia de otros programas, el de hoy va a tratar de grupos del momento que se dedican a recuperar el sonido de aquella época, de principios de los 80, cuando hablamos del sonido West Coast AOR, o llamado también Adult Oriented Rock. Era un rock orientado, como dice, hacia los adultos, maduro, con una serie de instrumentaciones de calidad mayor a lo que se estaba haciendo en las discográficas, y estaba claramente influenciado con sonidos y arreglos musicales de guitarra que se diferencian mucho a la hora de cuando se escuchan las interpretaciones de grupos, por ejemplo, como lo que estamos escuchando, Steely Dan. Y en su momento habían también grupos como Chicago, Toto, decía Steely Dan, The Wee Brothers, intérpretes como Kenny Loggins, Michael McDonald, Jay Graydon, Robbie Dupree, David Foster, Larry Carton, que crearon, entre otros, un sonido, un estilo, que a diferencia del hard rock tradicional británico y centroeuropeo, se planteaba como una clara alternativa al sonido, como os decía, de procedente de Europa. Pero sin liarnos mucho más, vamos a comenzar con un grupo llamado The Norwegian Force, haciendo este Billy Ocean, y como vais a poder escuchar, no tiene mucho que envidiar a lo que estábamos escuchando de Steely Dan. In that small town, like they used to do in the songs. She's late in her countdown, and says the man will come around. And meanwhile, she is seeing a guy, pretty rich and kind of cute. Meanwhile, she is telling him lies, 'cause he's merely a substitute. 'Cause all she sees is Billy Ocean, moving his lips in slow motion. And all she hears is Billy Ocean, crying out in devotion. I wanna be your pride and joy, I wanna be your lover. Boy, our lawn. He's proud of his small girl, doesn't know her curtain's drawn. And meanwhile, she keeps telling herself that her dates are good enough. Tell them there is nobody else, but the guys are calling her bluff. Cause all she sees is Billy Ocean moving his lips in slow motion. Pride and joy, I wanna be your lover boy. Cause all she sees is Billy Ocean moving his lips in slow motion. And all she hears is Billy Ocean crying out in devotion. Cause all she sees is Billy Ocean moving his lips in slow motion. And all she hears is Billy Ocean. Pride and joy, I wanna be your lover boy. I wanna be your lover boy. Bueno, lo que escuchábamos, como decía antes, es el grupo de Norwegian Force, también llamado Serikenso y Paul Kahl. Esta gente son noruegos, como dice el grupo. Han tenido la suerte de colaborar con gente que ha estado muy cerca de grandes músicos como Steve Porcaro. Y como podéis escuchar, el sonido no tiene nada que envidiar al sonido de la época que estábamos comentando. Como lo oiréis a lo largo del programa, hay muchos grupos, sobre todo en la zona del norte de Europa, que en los que hay una clara aceptación de este sonido, y los que han intentado un poco recuperar, como os decía antes, el sonido West Coast, AOR o Soft Rock, como se decía. Continuamos precisamente con otro de los grupos del norte de Europa, suecos, los llamados Stay Coast. Veins Característico del sonido West Coast era, como habéis podido escuchar, el Fender sintetizado el piano, luego los arreglos de guitarra, y que hicieron grandes como decía antes Jay Graydon, Larry Carlton, y también como el tema que vamos a escuchar ahora de Kirk Buchanan del año 2009 en su LP Starting Over, este Through the Tears, se hace patente el sonido del viento metal, otro factor característico de este estilo. See through the tears. En clave de jazz, el sonido de la improvisación aquí en el aire. En su momento, el guitarrista alemán Thorsten Götz hacía una versión del 99 de Toto que suena así. Ooh. 99. El año pasado, el vocalista brasileño Ed Mota nos hacía un regalo musical, precisamente haciendo un LP dedicado al estilo AOR, precisamente llamado exactamente AOR, AOR. Y el tema que he elegido es este Marta. Thank you. La decisión de hacer este programa la tenía en mente hace ya tiempo. Recientemente tuve una conversación con mi compañero, saludo desde aquí a todos mis compañeros de Radio Esperantia, Fran J. Saavedra, relacionada de que aquí dice que apenas tocábamos, o que había tenido una conversación con José Antonio Martínez Ponce, que desde aquí también le saludo, que precisamente no se tenía en cuenta mucho el sonido West Coast aquí en Radio Esperantia. Decir que yo de vez en cuando pongo algún tema. Hacía tiempo que tenía en mente hacer este tipo de programa, me apetecía realmente, pero no recurriendo a los grupos ya clásicos y conocidos, como os he comentado antes al inicio del programa, sino lo que se está haciendo en el momento, recuperando aquel sonido, como por ejemplo el teclista que os voy a poner a continuación, de origen sueco, Andreas Alemán, que tiene dos trabajos, el del 2008, It's the Life, y en el 2012 tiene It's the Journey. Decir de este teclista y compositor sueco que ha colaborado, entre otros, con Laura Pausini y nuestra cantante española conocida de Operación Triunfo, Rosa López. Os voy a dejar con este tema, If's a Dream. Smile, and I had a revelation. I was lost, but now I'm found. And in your eyes, I could see my destination. The world stopped turning around. If it's a dream, then keep it dreaming for a lifetime. If it's for real, then never ever let me go. If it's a dream, then let me share all of your night time. If it's a dream, your touch, found an endless fascination. Every fantasy came true. And if it's love, then it's such a sweet sensation. Can't believe I'm holding you. But if it's if it's for real, then never ever let me go. If it's a dream, then let me share all of your night times. If it's a dream, Radio convencional, este no es tu programa, donde el jazz es la clave. También forma del proyecto Blue Desert West Coast Project. Andreas Alemán, como decía antes, el intérprete del tema anterior, sueco, y el grupo, como os decía, Blue Desert, también suecos. Como os comentaba al inicio del programa, gran parte de lo que es el, de lo que vendría a ser esta corriente de grupos y intérpretes que hacen esta variante del West Coast, vienen del norte de Europa. A diferencia de como lo que ha sonado hasta ahora, lo que sería el batería Kirk Buchanan, que procede de lo que es de las Antípodas, de Nueva Zelanda, y como Ed, os decía antes también, Ed Mota, brasileño, la inmensa mayoría proceden de Europa y sobre todo de lo que sería el norte. Os dejo con Blue Desert y Andreas Alemán, This is Life. Darkness of the midnight, there's a Continuamos con el intérprete noruego Ole Borut, y en el año 2012, en su trabajo Keep Moving, hacía este Broken People. Sunlight. Vamos a continuar con otro grupo de origen francés, el grupo Mandou. En el año 2010 hacían este tema Another One. Recientemente, en el año 2012 sacaron un álbum nuevo llamado Sweet Bitter Love. Como decía, este grupo es de origen francés. Cuando hablamos del grupo Mandou, hablamos también de Pierre Vanier y Esther Bendaud. Y como podéis escuchar a continuación, es un grupo que tiene muy claro los conceptos del sonido West Coast. Entra en el maravilloso mundo del jazz y sorpréndete. Bueno, y no me gustaría cerrar el programa de hoy sin contar con dos de los pesos pesados dentro de lo que sería el sonido West Coast, quizá no de los más oídos, pero sí que con una cierta relevancia, como serían el vocalista Joseph Williams, que formó parte del grupo Toto durante una época, y el guitarrista Peter Freistedt. Y nos despedimos, como decía, de este especial sonido West Coast AOR o West Coast of Rock. Hasta una nueva edición de Enclave de Jazz. Mi nombre es Paco Alcaraz. Disfrutarlo y me alegro si os ha gustado. Hasta nuestra próxima edición de este vuestro programa Enclave de Jazz. Gracias por todo y hasta la próxima. What to say? No, no, no. Well, I-